Fly Fishing Radio, episodio 74. Bienvenidos a un nuevo episodio de Fly Fishing Radio, el primer podcast de pesca con mosca en español. Soy Mikel Coronado y durante la próxima media hora vamos a hablar de pesca con mosca. The Fly Center, especialistas en material y equipamiento de pesca con mosca, patrocina el programa de esta semana. No dejéis de pasaros por la web del club Fly Center para echarle un vistazo al calendario de actividades. Enero ha sido un mes con un montón de actividades, pero ahora que se acerca la temporada, pisamos el acelerador y para este mes de febrero tenemos la agenda llena. Os voy a dejar para que lo consultéis un enlace al calendario en las notas del programa. Seguimos adelante con el curso de lanzado en Aoiz. Estamos terminando de perfilar el programa y aunque todavía no os puedo adelantar nada, os diré que va a merecer la pena y no os lo podéis perder porque va a ser una auténtica pasada. Espero, y ya de por fin, ya esta vez sí de seguro, poderos dar novedades la próxima semana y deciros ya fechas concretas y demás. Es un poco el principal problema que estamos teniendo, tiene que ver con las fechas y buscar una fecha que sea más o menos accesible para todos. Pero bueno, en cuanto solucionemos ese pequeño problema, os daremos toda la información disponible y ya digo que va a ser un evento alucinante y que no os podéis perder. Click and Fish, la app con la que puedes organizar tus salidas de pesca, nos ofrece la entrevista de esta semana. Muy buenas a todos, una semana más. Estamos aquí en Fly Fishing Radio, hoy con todo un personaje, si me permite la expresión, de la pesca en España, una persona muy conocida y sobre todo un innovador de la pesca. Estoy con Cholo Ruiz. ¿Qué tal, Cholo? Muy buenas. Pues muy buenas, Mikel. Buenos días, amigos que estéis escuchando, y muchas gracias por tu presentación. Me hace mucha ilusión. Hombre, ya sabes que la pesca tiene muchos palos, ¿no? Claro. Como la música. En innovación sí tengo premio, desde luego, un premio de momento inimitable. Por sí. Las virtuales, por la técnica nueva que he hecho de la mosca viva, que es una locura. Pero bueno, yo, que si quieres, comento lo que tú me preguntes. De pasar un buen rato entre pescadores y ya está. Exactamente. Vamos a empezar un poco por el principio, ¿no? Más que nada por saber, el que no te conozca todavía, que es difícil, pero bueno, todavía puede haber gente que no te conozca, que nos cuéntanos un poco quién eres y cómo empieza un poco tu andadura en este mundo de la pesca. Hombre, sí, hay gente que me conoce, pero hay otros que me conocen y menos, pero bueno, yo te puedo decir que mi andadura empezó con mi abuelo, con mi tío abuelo Memo y con mi abuelo Manolo, que ya eran unos aficionados al cebo. Ellos no conocían estas artes de la mosca, desgraciadamente, porque les hubieran encantado, pero ya pescaban con hilos finísimos y claro, sabían las posturas del frailecillo, de la gusarapa, de todo. Y luego mi padre, claro, lo heredó de ellos, aficionó a mis primos, a mis hermanos, que somos cinco hermanos. Y bueno, la gran suerte que tuve fue que lo que no aprendí allí en Madrid, en mi tierra, cuando vine hace 33 años, pues tuve la suerte de dar con los maestros de León. Entre ellos, uno de ellos, Pepín Cirolín, ¿sabes? Que número uno, montando moscas ahogadas, 60 años. Y me adoptó como un hijo suyo, ¿sabes? Como sus hijos no pescan, pues... entonces, claro, sí, todos los días al río desde hace 33 años, de sol a sol. Con los mejores maestros, con granizo, con... Entonces, bueno, algo de pesca entendemos. De pesca y de caza, lo que quieras. De otras cosas, soy una nulidad. Las cosas como son. Estar al final la experiencia en el río es un grado, ¿no? Para todos suele ser un grado, pero en el río concretamente más, y si los conoces y sabes dónde están los peces y controlas un poco y conoces, sobre todo conoces los ríos, pues evidentemente tienes mucho ganado, ¿no? Claro, además hay un dicho que no sé si de Confucio, de quién, pero muy sabio, que dice que eres los maestros que has tenido. Yo además, lo que me ocurre también es que es mi conexión con la biología, ¿sabes? Uh-huh. No estudié biología porque mi barrio no estudiaba nada, solamente con salir vivo de allí ya era una medalla, pero por libre he estudiado. De hecho, tengo charcas ahí con peces y con insectos y grabaciones acuáticas. Entonces, te quiero decir con eso que cuando salgo al río, para mí la pesca, lo dije una vez y parecía una chorrada, ¿no? Lo que dije, queda en un plano secundario, Mikel. O sea, para mí es el escenario, es el escenario, es ver cómo, claro, cómo están los bichos ahí comportándose en el río. He visto, veo hasta las libélulas, las charcas que bajo de agua parada, veo hasta las libélulas cazar en la orilla, a las truchas perseguir los alevines. Y bueno, los mosquitos como eclosionan, que eso sí me lo enseñó Pepín, precisamente, que tuve que estar con él pues unos 15 años a diario. Ya, conocer ya. Los mosquitos del río es muy difícil, tú lo sabes, que lleva muchos años. Sí, no, y además es un poco lo que hablábamos, ¿no? Que al final el pescar, el hecho de coger o de capturar un pez es un poco una culminación de un proceso que empieza mucho antes. Incluso hay veces que empieza meses antes en casa, ¿no? Montando las moscas y ideando nuevos modelos y colores y todo este tipo de cosas, ¿no? Que en eso tú también eres además todo un experto, ¿no? En técnicas de montaje, sobre todo técnicas, pues como yo la primera vez me acuerdo que tuve una de las virtuales tuyas en la mano, yo alucinaba y veía aquello y decía, pero bueno, pero ¿a quién se le ha ocurrido esto? ¿Y cómo cojones ha llegado a esta conclusión? ¿No? Era una cosa, una sensación un poco extraña, ¿no? De, más que nada, pues son moscas que no estás acostumbrado a ver, pero vamos, que sabes que funcionan, desde luego. Claro, eso que comentábamos antes de lo de que hemos comentado hace un momento, la captura desde luego es el gol en el fútbol, no cabe duda, ¿no? O sea, es el gol, es cuando ya te entra la adrenalina y no se escapa ni de pescar, sobre todo si es grande la trucha, o se la estás presentando y la estás viendo, pero bueno, que detrás de eso es estar en el río, ¿no? Lo de las virtuales, sí, las virtuales fue mi gran éxito, que está patentado, lo tengo patentado, pero aunque no me ha servido de nada, porque aparte que me cobraban unas tasas muy enormes en el resto del mundo, es que nadie las ha podido copiar. Me ha pasado como a la Coca-Cola, ¿sabes? Que el gran secreto de la Coca-Cola no es la patente, sino que no sabe nadie cómo se la hace. No he visto ni una hecha, y eso que luego tendrían que pasar por la prueba de la lavadora, ojo. Que sí, meterlas en la lavadora y que salgan nuevas, porque tú sabes que los dientes de los peces rompen los latigazos, los enganchones, está en remojo la mosca días, porque la quitas hoy, la pones mañana, pero sí, además las virtuales lo que tienen también es que puedes imitar cualquier insecto que quieras, con sus formas, marcan la diferencia. Ahora, mira, ahora en Facebook voy a poder poner ejemplos. Ayer ya salieron, si entréis en Facebook, que bueno, haremos un enlace aquí con la radio. Sí, sí, sí, lo pondré. Pondré en las notas del programa el enlace, sí. Y bueno, ahí ya salen algunos que han pescado con la avispa mía desde hace tiempo y bueno, pues que les encanta, claro, que la avispa es muy buena. Es muy buena mosca, es como la hormiga. Hay mucha gente que no lo sabía, pero bueno, yo lo sabía porque mi padre ya pescaba con ella, la mataban, claro, primero, porque ya sabes que además de picar, muerden. Pero muerta la ponían con un plomito abajo, pero además la comen todos los peces, la comen los barbos, todos los que les quepan la boca, el vino blanco le vuelve loco, es como las cazan además. Pero en general, pues es eso, que sí, mi gran éxito fue las virtuales, luego vino la moscarilla, lo que pasa es que la moscarilla se ha quedado un poco rancia, porque claro, la mosca viva es lo mismo, solo que acumula energía, ¿sabes? Y al pararse, pues como si tuviera, ¿cómo te diría yo? Se llama aeronáutica de torsión, ¿no? Pero es el hilo que se tuerce y se retuerce, por decirlo de alguna manera, pero que 9 segundos que están revoloteando en el agua, tanto las hundidas como las de superficie, Mikel. Y eso ya es, aparte de una colección infinita de moscas, porque puedes imitar que el bicho que quieras, claro, de los que andan por el río, tanto hundido como en superficie, es que le ocurre un poco calvillar, que cada día que sales con el muñequito ese, le vas cogiendo los efectos, la manera de danzar, bueno, te vale hasta una piscina, te entretienes hasta cuando no hay peces que no están comiendo. Es una maravilla, modestia aparte, es una locura, desde luego. Estoy ahora mismo viendo en tu página, en la tienda que tienes aquí de las virtuales y demás, y estoy viendo la mosca viva, y la verdad es que de esto, que entre lo que me estás contando y lo que estoy viendo, me estoy quedando alucinado. Exactamente, háblanos un poco, ¿no? Esta última técnica o técnica de montaje o toda esta historia de las moscas, de la mosca viva. Háblame un poco de cómo funciona, que no sé cómo se te ocurren todo este tipo de innovaciones, y sobre todo cómo funciona, porque es curiosísimo las hélices y todas esas cosas. Es muy curioso, Mikel, es muy curioso, porque además los 3 primeros años era solamente con el quitavueltas y el esmerillón, y ya funcionaba muy bien, porque ya funcionaba al tirón, hacen ruido las de superficie y las hundidas giraban. Y era, claro, era, pero claro, cuando lo parabas, pues perdía la vida y además cabeceabas un día, no quedaba estabilizado. Pero un día se me ocurrió ponerlo sin el quitavueltas, porque vi una tucha grande ahí en el balsón y como ya sabes que comen los peces muertos, los alevines, se me ocurrió tirarle sin quitavueltas y no se me olvidará. Según lo traje para acá, era uno pequeñín, el cholín pequeño. Yo le veía estabilizado, quieto en el agua, pero no se hundía más. Estaba por debajo de la superficie. Pero es que yo no decía, bueno, ¿qué le pasa? Se ha quedado enganchado una rama, no hay rama. Y es que estaba dando vueltas muy deprisa, giraba muy deprisa. Entonces, claro, según iba parando, empecé a ver los destellos, digo, uy, si está girando. ¿Qué pasa? Que el hilo se tuerce. Yo me pareció que era tan maravillosa la idea, que incluso para peces pequeños, como ríos de montaña y eso, me claro, oye, digo, si riza el hilo debilitará, por lógica. Pero no, me empecé a dar cuenta cuando subí aquí al embalse en Antoñán del Valle, que hay carpas buenas, de dos, de tres, bueno, las hay mucho más grandes. Pero sacar carpas del 10, con un hilo del 16 y una caña de mosca de 10 pies, pues, oye, me tiraba tres cuartos de hora. Pero pero no debilita en absoluto el hilo, todo lo contrario. Las ninfas plomadas, ya sabes tú, eres buen pescador, que debilitan más, porque los nudos, cada X lances, tienes que cambiar los nudos del mismo peso. Sí. Claro, no debilita, es lo curioso. He sacado con el 11 truchas de 3 kilos, he sacado, bueno, unos pepinos. Pero sí, fue por azar, fíjate. ¿Cuántas cosas se descubren por casualidad, eh? Desde luego, pero aquí el fundamento que veo, bueno, en principio que tienes las moscas. Yo más que nada porque la gente se haga una idea. Pues yo estoy viendo las fotos, pero a lo mejor alguien no se hace una idea de cómo puede funcionar una mosca viva de estas. Básicamente es un, no sé, yo veo que es una especie como de hélice que tienes en la cabeza de la mosca, por decirlo de alguna manera, que eso me imagino que cuando vas tirando, por acción del agua, girará o ¿cómo sí, funciona? Te iba a comentar, claro, te iba a comentar, pero por dejarte hablar un poco, Mike, que sí, eres el dueño del programa, porque yo como me veo así como una ametralladora, como me pongo a hablar de pesca hace casa. Estás en sí, tu mira. Casa, estás en tu casa, Cholo. Muchas gracias, Mike, si hay algo que me gusta de niño es la radio, la verdad. El que tiene una radio tiene el mejor amigo del mundo. Sí, mira, te lo voy a explicar fácilmente. Se trata de que llevan las hundidas, por ejemplo, las cholinas, que las hay de muchos tamaños, desde un 2 a un 20, ojo, desde un 2 a un 20, pasando por todos los tamaños, llevan dos alas fijas a la tija. De hecho, en mi página web, si buscáis mosca viva, la lección de montaje viene cómo montarlas. Yo vendo las alitas, que es lo difícil, conseguir las alitas, pero son muy baratas. Y también voy a enseñar a hacerlas. Si alguien consigue el troquel, yo voy a dar la dirección porque me interesa divulgarlo. Pero bueno, vamos al toro, que decía que llevan unas dos hélices fijas atadas a la tija. Entonces hace una resistencia al agua que la hace retorcerse. Pero al tú tirar, y el tirón, a lo mejor trabajas con la mosca, tiene muchos ritmos, ¿no? Pero para cargarla, desplazar la mosca con el puntero de la caña o con la mano, ¿no? Como se hace con el streamer tradicional, dos sí. metros, tres, y entonces se carga. Y sueltas, o sea, aflojas nada más, y ya se tira para ahí hasta que pierde las vueltas. Normalmente un apuro a los 9 segundos que tienen todas. Bueno, la libélula tiene 19 segundos de reloj, la de superficie, que eso es un récord, 19 segundos de reloj es mucho. Pero entonces, al perder las vueltas, además de que queda viva y que, claro, pues eso, al pez le incita a la agresividad de una cosa viva, fijo, pero es que además quedan estabilizadas, como si fuera, como te digo, como un ovni, ¿no? Se quedan un CPI, se quedan, no cabecean en el agua, porque tú cualquier ninfa o cualquier streamer tiras y al pararlo se va para el fondo. Claro. Luego viene haciendo, ¿sabes? Viene cabeceando en el agua. Pero no, ellas, la misma rotación las estabiliza. En todo momento van como si fueran, no sé cómo explicarte, totalmente suspendidas en el agua, como Peter Pan, yo qué sé. Luego las de superficie, que esa quizá es la única que se pueda ver en el vídeo. La de superficie, si hay un apartado en el vídeo que manda vibraciones. Y esa sí se la ve, porque la de la cholina hundida no las capta el vídeo. El que la ve en la orilla del agua, ¿no? En la misma orilla queda convencido, porque lo ve y nada más verlo. Pero claro, el gran problema es que no lo capta la cámara. Sin embargo, las de superficie sí. Las de superficie, tú no sé si has visto el vídeo ahí como marcan una vibración, pero una vibración como si fuera una avispa, un insecto potente, ¿no? No una hormiga, sino una misma polilla que marca unas vibraciones en el agua muy importantes. Uh-huh. Bueno, de hecho, yo creo que si rayas una y no lo ve el biólogo y le dices, mira, se ha caído la avispa al agua, pica. Porque es que es increíble las vibraciones que manda. Pero bueno, es lógico, es el hilo que, igual que otras veces, pescando a mosca seca, era nuestro enemigo principal, porque te riza al bajo, te lo rompe, te lo... Aquí se alía con nosotros, por decirlo de alguna manera. Sí, claro. Claro, si te he entendido bien, al final se trata de recoger como si fuera un streamer. Lo que pasa es que cada vez que yo recojo lo que recoja, cargas la mosca, que en el momento que paro de recoger empieza eso a vibrar y manda vibraciones por la superficie del agua o abajo o sea, si está hundida, pues donde esté o lo que sea. Y es como si la mosca, evidentemente, estuviera viva, por de ahí el nombre, evidentemente. Sí, ella funciona en todo momento, desde que tiras, incluso hay el lance, que también es una invención nueva, porque como es una técnica nueva, el lance instantáneo, le llamo, que es que con el misma caña tú la fuerzas al lanzar y según cae al agua ya está girando, o sea que va girando por el aire, ya, antes de caer, ¿no? Pero sí, lo que tú haces muy bien has explicado, es como un streamer normal, lo que pasa es que ella cuando tú empiezas a tirar ya viene girando como una loca, tanto que no ves ni girar las aspas. Van deprisa, pero ¿qué pasa? Cuando se para en seco y entonces pierde las vueltas. No la ves cambiar de dirección, claro, tú no, es más rápido que la vista, ¿sabes? Ella cambia de dirección, pero sigue girando sin ver las aspas. Empiezas a darte cuenta que pierde, que va perdiendo la fuerza porque las aspas te van avisando, ¿no? Son dos, las hundidas, por ejemplo, la cholina. Sí. Van, las dos van perdiendo y te van dando destellos, ¡fum, fum!, cada vez más lento, ¿sabes? Normalmente no apura los 9 segundos, ¿eh? Porque admite todos los ritmos del streamer, todos. Y luego, además, otra cosa muy importante es que admite el lance de la mosca seca, que para mí es muy importante. Yo creo que la ninfa a mí me gusta mucho también, estamos convencidos que hay que pescar la ninfa, pero a mí la ninfa lo que me ocurre es que el lance, lo bonito del látigo, la cola rata, como se le quiera llamar, es muy importante. A mí es lo que más me llama, casi más que nada. Y te admite esos mismos lances, oye, porque son ligeras y... Pero sí, se la llama fuerza de torsión, es que se tuerce, se retuerce el hilo y luego se desretuerce. Sí, sí, es una especie de muelle para que nos entendamos, pero que va girando y luego va desgirando. Vale, queda más o menos, yo lo he entendido. En la feria nos llamó porque, claro, era público de todos los tipos, ¿no? Y, bueno, la gente decía que dónde tenía la pila, la mosca. Porque es a velocidad que se mueve, lo que pasa es que hay que verla en la orilla del agua, hay que verla en la orilla. Si no, por mucho que te digan, es imposible, ¿sabes? Pero, y luego otro juego, tú en el vaso un día que tenía un muelle en el bajo. Y yo no guardo secretos, hasta que no me interesa, hombre, cuando patenté las virtuales, hasta que las patenté, lógicamente, pues es un secreto, pero... Y yo le decía, ¿pero dónde está el muelle? Tú mira, pero joder, miraba el bajo el tío, lo revisaba, volvía a ver nadar la mosca. Pero claro, es que el hilo tiene mucha fuerza, la fuerza de torsión, acuérdate el yo-yo. Sí, sí. El yo-yo mismamente, claro, fíjate lo que se hacía con un yo-yo, yo no sé qué años tendrás, ahora ya no se lleva el yo-yo, pero joder, yo que no. Tengo 60 años... Ya hemos jugado ya. Lo hacía el perrito, el columpio, y era todo fuerza de torsión, claro. Sí, claro. Sí, no, está claro que hemos claro, al final es utilizar, por decirlo de alguna manera, la física, eso está claro, eso no tiene mucha ciencia, vamos. Sí la tiene, pero vamos, no tiene mucho misterio. Sí, pero muy sencillo, en realidad, hasta que lo entiendes y lo ves en la orilla, claro, lo que sí pasa es que en todos los pescadores tenemos un chiste en la cabeza. Al rizo, terrible, porque claro, siempre lo que hemos comentado antes, el rizar la mosca es el enemigo total del pescador de mosca. Tienes que cambiar el bajo, bueno, aquí no, aquí salí, aquí es un amigo. Aquí es un amigo que te hace funcionar la mosca, la carga de energía, luego la libra, ¿sabes? Y bueno, se hace casi infinito, porque con un mismo modelo, se puede hacer el modelo que quiera, yo no sé cuántos he inventado ya y los que quiera, pero con un solo modelo, cada día que sales al río, y yo salgo a diario desde abril, hasta septiembre, porque es mi trabajo, claro, y salgo de sol a sol, y me sigue sorprendiendo el mismo modelo, la cholina del 10, que fue la primera que inventé, me sigue sorprendiendo más que nada por los efectos que le puedes dar. Ya. No sé si me explico, ¿sabes? Sí, perfectamente. Claro, pasa como en el billar, un poco, ¿no? Que entienda un poco el billar, que es que se hace infinito porque, joder, por mucho que practiques, siempre le sacas el jugo a algo, ¿sabes? Algo nuevo. Hay una cosa que se me ha olvidado antes, que aparte de la técnica de las virtuales, y esta técnica, que esto ya es una, aparte de un montón de señuelos, claro, la de la mosca viva, es una técnica de pesca nueva, ojo, que eso de un tirón no lo ha inventado nadie. Las otras técnicas las han inventado un montón de señores, claro, que a ver, como la rueda, que es quien habrá sido, pero esta no, esta ha sido de un tirón y es una técnica nueva, pero además tengo patentadas la técnica de filtro, que sirve para hacer todo tipo de ninfas, de ahogadas, streamers, y es muy como te diría, es muy importante porque el fieltro es un dubbing, es pelo de conejo mezclado con lana, yeah. Y bueno, viene coloreado como el Guterman y como los hilos, con colorímetro, lo que quiere decir que siempre tiene el mismo tono, que eso es importantísimo, tú lo sabes, hay dubbing que sí, la liebre mismamente puede sacar 40 tonos de pelo de liebre, de lo otro, pero que venga calibrado, esa la inventé hace 8 años. También tengo una colección de ahogadas, las veréis dentro de poco, el que quiera entrar a la página, porque todavía no me da tiempo a colgarla. Bueno, sí, en la página igual ya están, pero bueno, la voy a colgar en el muro. Y luego, ¿qué más? Hay otras técnicas que se me olvidan. Sé que ya se me olvidan, sé que me chupa ojos. Es máquina total. La de máquina total, Mike. Me maravilla un montón la gente como tú y como, bueno, hay varios conocidos y hay varias personas que sois unos auténticos inventores de todo. Yo me asombra muchísimo porque yo sería incapaz de ponerme a inventar algún sistema como este y tal, pero claro, luego lo ves y claro, lógicamente pues eso es lo bonito, ¿no? Que haya gente que tenga esa capacidad de observación, lo primero, y segundo de inventiva. Es una pasada, me parece increíble. Pues yo estoy viendo las fotos aquí que tienes puestas en Facebook y bueno, el tema de la mosca viva, pues más o menos es una mosca un poco, por si me permites el decir, un poco rústica, ¿no? Que las hélices y tal, pero con las virtuales y lo que tienes por aquí, las avispas y tal, ostras, y parecen vivas. Son unas moscas alucinantes. Y pica mucha gente con la avispa. Tenemos anécdotas de picar, bueno llevar, pero está en la gorra, además, como es un bicho tan tan malo y la gente está solidaria enseguida. ¿Tienes una avispa? Bueno, tenemos anécdotas de hace 18 años que las inventé precisamente, okay. Y tenemos una serie de anécdotas con ellas. Hombre, te agradezco tu piropo. Yo, cada uno tiene unas cualidades y unos defectos. Yo te puedo decir que la creatividad sí, porque me viene ya de mi abuelo. Y luego mi padre trabajó para el Corte Inglés pues 50 años. Entonces cada dos por tres no era con moscas, eran otras cosas, pero tenía que desarrollar la inventiva. Pero para lo demás soy una nulidad, de verdad. Vienen los recibos del agua y de la luz y no tengo ni idea nada más que de pescar, de cazar y de inventar moscas. Bueno, pero oye, cada uno... Y no es modestia, es la realidad, claro que cada sí. Cada uno para lo que sirve, o sea, quiere decir que habrá gente que tenga otras habilidades no te quepa duda. Yo normalmente a un mecánico lo admiro, al que anda por informática lo admiro, porque como para mí me cuesta tanto las matemáticas, mira, ni 2 y 2 para mí son 22, ¿sabes? No son 4. Entonces, claro, pero sí, es verdad que lo que me gusta, me enfoco con ello, y luego he tenido la suerte de tener muy buenos maestros y de poder salir todos los días al río durante 33 años que vine a León. Antes salíamos allí con la familia, ya desde niño nos llevaban con 8 años a pescar pececillos, como a todos los que han tenido. Pero desde que vine hace 33 años, de salir al río a diario, esto estaba lleno de truchas, lleno de maestros además, y tener buenos maestros. Eso sí, la inventiva es una obsesión. Siempre tengo que estar, ¿sabes? Siempre está mal en la cabeza ahí, bum, bum, bum, bum. No solamente con las moscas, me pasa con otras cosas. Miquel. Sí, no, que sí. ¿Sabes qué pasa? Que todo esto no me suena del todo raro, porque tengo la suerte, o por lo menos he conocido aquí en Pamplona a una persona que me recuerda muchísimo a ti, muy parecido, ¿no? Con esto de la inventiva y del crear cosas y moscas y materiales y todo tipo de artilugios, que es Paco Lizarraga, no sé si lo conoces, que es un tío que también, pues también es la hostia, porque todo es, o sea, está todo el día con el tema de la pesca en la cabeza, y es una cosa, sois una gente que me maravilláis por eso, porque por esa capacidad que tenéis de pues eso, de inventiva sobre todo, ¿no? Que es lo que más me llama la atención. Yo soy incapaz, ¿eh? A mí me gusta hacer las cosas, pero para otras soy totalmente incapaz. Yo ponerme a inventar modelos de moscas y tal, igual, bueno, sería absolutamente incapaz. Lo pasa como a mí con los demás, claro, porque claro, miro el coche, yo el coche, fíjate que ya lo tengo hace tiempo. Mi hermano me llevaba con 14 años, yo sé que anda como los perros, me gusta porque va y que viene, pero descuida que le sepa cambiar el aceite, lo que es una bujía, lo que... Cada uno tiene unas cualidades, yo te agradezco el piropo, porque la verdad que sí, que en la pesca, primero para aprender las tradicionales y las ahogadas, ya me fue una obsesión, era todos los días al río, pero ya la inventiva es una obsesión constante, son las 24 horas del día, hasta dormido. Me dice mi mujer que no le hago caso, pero ¿cómo le voy a hacer caso si estoy en el canal siempre de la pesca? Además, en cuanto salgo de ese canal, yo le llamo el canal, porque es el que tengo la cabeza en ese momento, me deprimo. En cuanto salgo del canal de la inventiva, me deprimo, de verdad, me entra una depresión que tengo que volver a él. He inventado también un desanforador, esto sí, es importante, que se hace muy fácil. Le voy a poner el vídeo y le llamo el salvavidillas. Lo presenté en la Semana Internacional de la Trucha y le llamo el salvavidillas porque es un desanzuelador que es una maravilla. Hace la cuchara y no cuesta ningún trabajo sacar la mosca, por muy clavada que la tenga dentro y por muy pequeño que sea el pez, ¿sabes? No sí. cuesta ningún trabajo. Y se hace con un, ¿cómo se llama? Un cortacurtículas de estos de los chinos que valen 25 céntimos. Solamente hay que abrirle un poquito las patillas con el alicate y limarle un poco el filo, que tampoco hacía falta, pero por si acaso coger la mosca, no estropearla. Yo la primera vez que los probé, lo probé de casualidad y llevaba el filo y todo y no tuve problema. Pero ese desanzuelador le llamo salvavidillas porque va a salvar la vida de muchos peces y va a salvar la vida de muchas moscas. Ojo, que el alicate, yo lo usaba hasta ahora y el alicate las moscas las machaca mucho, ¿eh? Sí, claro. Pero ese sí me hace mucha ilusión. También lo vais a tener en la página web, que es moscasórbigo.com, ¿sabes? Y ahí lo vais a tener. Es importante, o lo podéis hacer cualquiera, con un alicate, es abrir un poquito las dos patillas que lleva y limarle el medio con una lejita o con algo, quitarle el filo un poco. Yeah. Pero si tienes, una maravilla. Si tienes alguna foto, o cuando tengas alguna foto del desanzolador, pásamelo y lo pondré también en las notas del programa o en el... Video, algún... En vídeo, puedes poner vídeo, porque lo enseño a hacer, si no sí. se tarda nada. Sí, sí. ¿Vídeo puedes colgarlo cortito? Pues te mandaré un vídeo pequeñito, porque se hace en un momento. Lo vais a agradecer, los peces lo van a agradecer, pero además el mismo pescador que no sientas estrés cuando estás pescando y joder, se mete la mosca de la pobre trucha hasta la garganta, primero que sufres por el pez y luego porque están picando las otras, claro, y quieres darte prisa para coger más. Oye, es una maravilla. Uh-huh. Lo hemos probado durante 3 años, pues yo, mis hermanos, mis amigos más allegados. Es una maravilla. A veces sale, mira, así disparado para la boca, como las escopetas estas expulsan los cartuchos, ¿sabes, Jaremón? Sí. Y bueno, pues quería comentarlo porque me hace mucha ilusión, sobre todo por los peces, que va a salvar muchas vidas de peces, ¿sabes? Estos que se meten la mosca hasta adentro, hasta la garganta, lo bien que comen bien, a mí más truchas, y las pequeñitas, porque las grandes es más fácil, pero estas pequeñas, wow, yo me pongo enfermo con el alicate, porque claro, muchas de las que devuelves se mueren, tú lo sabes, sí, y claro. Como tardes mucho... La claro. manipulación, siempre lo hemos dicho, que al final pescar sin muerte es más casi más importante que el hecho de pescar sin muerte, es la manipulación luego de los peces, que hay que tener mucho cuidado y hay que hacer las cosas muy bien, eso es verdad. En eso, vamos, totalmente de acuerdo contigo, que al final mueren muchos sí. por no saber manipularlos realmente. Sí. Yo me acuerdo que no se me olvidará que ya llevaba pescando unos añitos a mosca y a todo. Y se me ocurrió ponerlas en las piedras. Digo, no las saques del agua, ¿no? De hecho, yo tengo vídeos antiguos que se ve que las saco fuera, tal. Las fotos ya procuro no hacer fotos. Si la hago es dentro de la sacadora, ¿sabes? Por ejemplo, ponerla encima de las piedras quemadas, tú ya eso lo sabes, que eso yo lo hacía mucho por mi ignorancia, porque no lo sabía, porque yo al principio mataba las... Yo había truchas, mataba las truchas, bueno, porque pero... me las comía, pero claro, joder, empezaron a acabarse, empecé a escuchar a uno de mis hermanos, de amigos que ya las soltaban, esto hace años, y vi que se acababan, vi que las tablas estas del órbigo, donde había todos los días 40 y 50 truchas cebándose, bueno, quedaban 3. Y una enferma, las tres, ¿sabes, Miguel? Sí. Y entonces ya no mato ni una. No mato ni una, que coste que no... Por eso, que no me sobra el dinero. Comprendo el señor que está acostumbrado. Oye, pues es lógico, claro. Está acostumbrado, sobre todo la gente más mayor, porque los chavales ya es otro mundo. Porque yo mato muchas truchas cuando las había. Ahora ya no mato ni una, ni un pez, porque es que quedan muy pocos y he aprendido a amarlos y no sé, son cosas muy delicadas de explicar, ¿sabes? No, pero... yo ese tema sí que lo tengo muy claro y hemos matado truchas todos, o sea, peces en concreto. Cuando las había, sí, las criaba el río, claro. Sí, hemos matado el río. Lo que pasa es que al final es una cuestión, yo creo que es una cuestión de autoconvencimiento, ¿no? Yo dejé claro, de llevar peces a casa pues, claro. simplemente por el mero hecho de que prefería que estuvieran en el río, porque sabía que si volvía las voy a volver a pescar. No porque hubiese más o hubiese menos o lo que sea, sino hombre. Porque en el fondo, a mí lo que me gusta es pescar, y para pescar tiene que haber peces en el río, es que no hay otra. Eso es así de sencillo. Por lo menos hombre, es mi opinión, y además, ¿no? Es... Claro, dime. No, que eso digo que es mi opinión, que decir que si Si yo me voy a llevar los peces a casa, pues como decía mi abuela hace muchos años, quitar y no poner, echar el montón a perder. Entonces, pues esto es así de sencillo. Claro. Antes había muchas y se podía llevar, porque yo me acuerdo con Pepín que llenábamos la cesta, 4 kilos, 5 kilos, y al año siguiente, le estoy hablando de hace 20 años, aquí en el Órbigo, que no hace tanto, pero son 2 décadas. Pero claro, es que se empezaron a acabar por los cormoranes, por la contaminación. El pescador de caña no ha sido, desde luego. Lo que pasa es que, oye, es como una señora que te la encuentras pillada en la carretera, una vieja, por ejemplo, una señora mayor, y dices, yo no la he pillado, pues tendrás que socorrerla, ¿no? Claro que sí, es así. Hombre. La casi muerte es muy importante porque, además, yo, como salgo a diario y las conozco, pesco la misma trucha, cada vez es más difícil. El primer día la suelto y pica, el segundo más, pero ya la cuarta, quinta vez voy para engañarla a la misma trucha, claro. E incluso he inventado la pesca sin susto, que ya no, no, ya es el colmo, alguno me va a poner verde, yo no sin foto, ¿sabes? Que la foto se asesina muchas veces y no se sabe hacer, cuidado con la también, foto. También es verdad. Pero la pesca sin susto tiene su lógica, también, ahora lo explicaré, antes de que me ponga más de uno. Yo las dejo coger la mosca y las dejo que las cupan, no las clavo muchas veces. Y es muy divertido, y encima aprendes cosas que no aprenderías nunca si tiraran a la primera. ¿Por qué? Lo hago porque yo bajo a hacer pruebas al río, en mi trabajo. O sea, y clavo la primera en un pozo que hay 10 o 12 de estas buenas, de kilo, 2 kilos, clavas una ese día, ya no clavas más. Claro. De la otra manera, pues estás haciendo pruebas las 4 o 5 horas que ya se estén activas, depende, hay días que están 1 hora, días que 4, y es esa lógica la que tiene. Pero es muy divertido, ¿eh? Venir a una trucha de esas de kilo, de 2 kilos, de 3 kilos, y ver cómo se mete la mosca hasta la garganta, Mique, y la escupe para afuera otra vez. ¡Bum! Eso no eres, con todo te voy a decir una cosa, no eres la primera persona que le he oído comentar, no, o por no lo menos que tengo referencias de que lo hace. Y conozco por referencias y hay historias en la historia de la pesca, valga la redundancia, que había gente que hacía ese tipo de cosas. De dejarles comer y dejarles escupir, porque incluso es mucho más interesante. Y había quien incluso, ahora mismo no recuerdo la cita exactamente, entonces prefiero no decirla para no meter la pata, pero venía a decir eso, ¿no? Que había veces que el placer no era el hecho de capturar al pez, sino de engañarlo. Entonces, cuando una trucha claro, sube, coge pelo, una mosca. Sí, y además averiguas muchas cosas que no averiguarías, porque esto llega un momento que ya no es por inventar solo, es por la curiosidad, claro. No, averiguas cosas que tirando a la primera es imposible. Algunas las engañas 4 veces con la misma mosca, por ejemplo, ¿sabes? Claro, es que es muy curioso, pero bueno, también hay gente como mi primo es que están así, que no les gusta la pesca por no molestar al pez, que yo tampoco lo entiendo, porque al pez le hacemos un favor espabilándole, eso está claro. Si le sabemos manipular y le soltamos, le espabilamos para el resto de su vida, que tiene muchos enemigos, que tiene culebras, que tiene. Pero, por ejemplo, a ellos que les da y la familia, no, que pinches al pez, pobre pez, pobrecito, no sé qué. Pues la pesca sin susto les vendría muy bien, porque es muy bonito, sobre todo cuando ves el agua, ¿no? En superficie no es tan bonito, pero sobre todo cuando estás viendo al pez debajo del agua, es muy bonito. Yo, de todas maneras, ya os digo que la lógica y el sentido que tiene para mí es no estropear el pozo al que tengo que ir a trabajar todos los días 3 y 4 horas, ¿sabes? Clavo la primera y ya me puedo ir a tu sitio y no tengo otro pozo, a lo mejor en 20 kilómetros, ¿no entiendes, Miquel? Sí, perfectamente. Por eso empezó. Pero es muy bonito, ¿eh? Es muy curioso, además. Yo, a más de uno que de los que salen a menudo, ya se cansan de salir de todas las maneras, porque esto es como un trabajo como cualquiera, que hay días que ya te hartas, ¿no?, de salir tanto. Pero viéndola así debajo del agua puesta y tal, yo lo aconsejo que lo haga a más de uno, porque además, igual a la tercera o la cuarta la clavas con la misma mosca. Pero yo ha habido veces que algunas he tenido que cambiarle, me han cogido la mosca 5 veces cambiándole la mosca, otras con la misma mosca, claro. Ah, se me olvidaba, tengo un ratillo más, Miquel, que sí, se me olvidaba una cosa muy importante. La última innovación, por favor, que es una maravilla, la presentan bien en la Semana Internacional, es la de los híbridos, ¿sabes? Los híbridos sí, se llaman híbridos porque son mosca y son perdigón flotante. Hostia, claro, el problema es encontrar un perdigón. Claro, el problema era encontrar un perdigón que flotara, que brillara y que no se hundiera. Y yo lo he encontrado, claro. Entonces, además, como hace de contrapeso con la pluma, te admite 7 vueltas de colgadera, ¿eh? 7 vueltas de pluma de colgadera, que sabes que es durita, que flota muy bien, pero que suele rizar. ¿Qué pasa? Una maravilla. Es una maravilla. Trucha que lo ve, encima se la ve, porque claro, es un plumero, 7 vueltas de colgadera, joder, iluminada por la bolita de oro en superficie, ilumina hasta la pluma, fíjate. Y esta la presenté la Semana Internacional de la Trucha hace 2 años o 3. Ahí en la página están y en el muro también hay alguna, ¿no? Y bueno, es una mosca muy fácil de hacer, lo único que gasta 7 vueltas de pluma, es muy resistente, pero sobre todo que es infalible y es muy cómoda, se la ve muy bien. Que tú sabes que para disfrutar de la pesca, una de las cosas es poder disfrutar del lance, por eso me gustan los ríos abiertos y los ríos donde hay ramas, y otra, ver la mosca, ¿verdad? Si no ves la mosca, no se disfruta igual. Hombre, no es lo mismo, desde luego. Yo por lo menos estoy acostumbrado a eso y no me parece lo mismo. Desde luego. Claro, mira, hay sitios que te metes y no ves la mosca. En el Eria, por ejemplo, te metes con la rubiona a principio de temporada, que es infalible, pero tiene ese color el agua, te pilla el sol así, de un lado que... Oye, te vienes ciego a casa, joder, las clavas porque ves la cebada, no ves la mosca, joder. Entonces esto es un plumero encima del agua, encima de la... Yo sabía que iba a funcionar porque cuando en el Mundial de Portugal presenté precisamente la colección de oro, que ahí en el muro hay una pequeña, está ahí la colección, aunque se la ve pequeñita, y es una serie de unas 30 moscas, todas en dorado, efémeras, tricópteros con las alas medias abiertas, rococó, que es la ahogada, que tengo algún programa hecho. Bueno, el caso es que con esas no tuve que probar otras moscas, y yo voy a las tablas del turista, voy a las tablas de agua parada, no saco cotos, ni voy a las corrientes, ya prácticamente voy porque voy a hacer pruebas, voy a lo difícil, y no necesito otras moscas, Entonces yo sabía que el oro flotando les iba a traer mucho. También vienen en un programa, en una esta de Dani, que también las presenté, esas ya las hice hace años, pues el Mundial de Portugal, ya no me acuerdo cuándo fue. Pero sí, claro, yo cuando vi la bulita que flotaba, que brillaba, que no se decoloraba, digo, esto es un éxito seguro, lo sabía por las otras. Solo que encima, claro, al llevar 7 vueltas de colgadera, pues a mejor... Pero hombre, se me olvidaba, perdona que te haya entretenido. Estoy además viéndolas ahora en tu muro de Facebook. A ver si pongo alguna foto para que la gente las vea y tal. Estoy viendo que es, pues, el típico, es un palmer grandecito con... Un palmer con un perdigón y un mechón de foam, eso es, un gran palmer. Una cabeza dorada y un trocito, un mechoncito de foam, supongo que para verlo. Para verlo y para que le dé un poco de flotabilidad también al perdigón. Ajá. Que aunque no es de metal, de latón ni nada, pues oye, que quieras o no, pues un pequeño peso lleva, ¿no? Sí, claro. Eso sí, brilla más que los otros y no se decoloran. Pierdes antes la mosca, es una mosca muy resistente, yo la vendo por 2 euros, fíjate que las otras moscas virtuales las toca vender al doble. Y es una mosca que vale 2 euros, es muy fácil de hacer, prácticamente porque es una palmer, lo que tú dices, una palmer con un perdigón y un mechoncito de foam. En una lo lleva rubión, para que imite las alas del tono, claro, en otra lo lleva blanco, tonos que se vean, pero que al mismo tiempo acompañen al insecto. Sí. No, güey. ¿Me entiendes? Es que, sí, perfectamente. Además, este tipo de moscas, por la sencillez y por todo, pues dan ganas, desde luego, de probarla. Esto tiene que... No sé, tiene que... No sé, es curioso. Cuando menos es... No es la típica mosca que estás acostumbrado a ver... Pero bueno, estas cosas pues funcionan, si es que funcionan. Al final todas estas cosas funcionan. Yo me acuerdo, comentaba no hace mucho mi amigo Carlos Azpilicueta, y de hecho estuvimos haciendo pruebas una temporada entera con el tema de las ninfas de cabeza dorada, y hicimos pruebas simplemente fijando una cabeza dorada a un anzuelo, el anzuelo completamente desnudo y con una cabeza dorada fijada, y funcionaba. Sí, eso lo demostraron a mí los hijos de Antón y estos ahí, esa... Con una bola nebrada en el... Es que la bolita que tendrá que ver en la bolita mágica esa, ¿eh? Pues me imagino que brillos, destellos o lo que sea, pero solamente claro, la bolita dorada, y funcionaba aquello. Sí, ya pesca la bolita sola. Sí, tienes toda la razón. Yo lo sé también porque jamás me lo demostraron ya hace años, sí. O sea, claro que... Sí, lo que pasa es que flotando les despista mucho más todavía, sí, ¿sabes? Claro. Flotando ya ellas en su chip. Es como lo de la mosca viva, no lo tienen ahí en la genética, no, las despista totalmente. A flote es que las despista totalmente. Tú fíjate que abajo es mortal el perdigón, oye, y se las zurra y aprenden, y cuando muchas veces el perdigón y salen endemoniadas nada más verlo porque las han pinchado, pero siguen entrando a ellos. Pero a flote es que las despista totalmente. Claro. Es una palmer, sí señor, que siempre es efectiva, la palmer con unos cuantos modelos de palmer, mira que es una mosca antigua, inventada ya hace años, la palmer montada en unos cuantos tamaños del 20 al S, cuidado, sí, con la palmer. Son moscas que han funcionado muy bien siempre, ¿no? O sea, al final, los modelos clásicos, hombre, quieras que no, han funcionado casi siempre bien, o sea que... Hombre, claro que sí, la palma, no han buscado la palma, ya me han inventado hace tiempo, yo conozco chavales de Astorga que pescaban ya muy bien, usaban la palma en 4 o 5 modelos, eso sí, tenían unos modelos muy pequeñitos para ciertos días y tal. Sí. El problema de la palma es que necesitas pluma blanda, porque lleva muchas vueltas. Pero yo lo que hago, y lo que puede hacer cualquiera, es quemarlas por abajo, que es lo que hacían los franceses. Los franceses como lo que hacen es quemarlas con un mechero, o sea, con un cigarro, con un mechero, ¿no? Le peinan toda la pluma para adelante y le queman las puntitas. Pero yo lo que hago es con un soldador, eso es un secreto profesional, pero lo voy a decir por aquí, con un soldador cojo y las quemo la parte de abajo de las patitas, ¿sabes? Entonces, dos cosas, una, le da la forma de las patitas del insecto, otra, se flotan mejor ahí en el agua, y luego no te rizan, claro, cosa muy importante, claro, si quieres pescar con un fino, aunque lleve el contrapeso de la bolita y el foam, que le ayuda mucho a no hacer un juego perfecto entre los dos, ¿sabes? La bola le contrarresta mucho el rizo, ¿eh? Sí. Yo si le meto las 7 o 8 vueltas de colgadera que lleva y no les pongo el perdigón ni el mechón, te rizan, ya he hecho la prueba, vamos, y no hace falta hacer la prueba. Conseguir pluma blanda es muy difícil, tú lo sabes, que conseguir pluma blanda es muy difícil. Pero bueno, con un soldador, se las quema, se las pasa así muy despacito, por abajo, por donde tienen, por la parte de abajo nada más, no hace como los franceses que la queman toda entera, la peinan así para adelante, ¿sabes? Sí. Y le meten ahí el mechero y queda toda la mosca, todo alrededor, y ya no le riza, pero claro, es una pena porque, no sé, queda más fea y además el detalle de las alas, para mí es importante, ¿no? Que las de arriba queden en punta, ¿verdad? Para que den la sensación de alas. Pero nada, pasarlas por un soldador con mucho cuidadito, yo, las patitas un poco, así con mucho cuidado de refilón, y ayuda a que no ricen y además eso, flotan mejor y da la sensación de patitas, de insecto. Son tres cosas. Sí, sí, no, desde luego, desde luego. Oye, una duda sí. Que estamos aquí hablando un rato y estoy venga a leer, pues bueno, tú también... Sí. En toda tu historia como pescador has trabajado, pues estoy viendo, leyendo aquí con la pesca, con la selección japonesa de pesca, con el comité de español de salmónidos, con la selección juvenil de León. Tienes un montón de artículos, revistas y tal y cual, y por ahí por veo los que has colaborado con la selección japonesa y digo, hostia, los japoneses cuando vieron tus pescas tuvieron que alucinar, pero vamos, muchísimo, ¿no? Hombre, fue pues en el Mundial de España, que como me pillaba, yo no viajo mucho, pero claro, subimos aquí al de España, que no nos pillaba tan lejos, y bueno, nada más verla, mi saco se tiró como una rana a las moscas, claro, claro. Tenemos contacto con ella todavía, ahora ya no trabajamos, no le mandamos moscas para colaborar, hicimos bastantes años, pero tenemos contacto con ella, pues estos días hemos estado por el Facebook hablando con ella, y sí, fue todo un honor porque los japoneses, ya sabes que en las artes, jolín, que son los primeros, pero además es que pescan bien también, a mí sacó la vez lanzada, y fue todo un honor, la verdad, que nos fichara Japón, revistas, artículos, vídeos, bueno, de eso tengo un montón, porque me lo he currado, por decirlo de alguna palabra, ¿sabes? Está claro. Tenía la oportunidad por las innovaciones, luego entendía un poco el mundo del cine y eso por mi padre, que trabajó en las mejores películas que hubo en España, de todas estas cosas, y luego porque me encanta comunicarme todas las cosas que sean de pesca y de caza. Ahora la caza la tengo más abandonada, ¿sabes? De hecho no cazo, pero me puedo tirar el día, las 24 horas del día hablando de pesca, ¿sabes? Entonces, claro, eso sí, me tenía que corregir más nivel de los artículos porque faltas de ortografía, pocos recursos. Bueno, pero oye... Literarios, claro, pero sí, periódicos todos, los de aquí, los de la región. Luego tengo a uno en el telediario, a las 3:30, que también lo podéis ver en la página, que ahí sí que no sale todo el mundo. En el telediario de la 1, cuidado, ahí no sale todo el mundo. Y reportajes, yo que sé, de pesca tendré unos 20. Tengo colgados en la página, no tengo todos. Con Juan de Libes en el plató tengo 5 o 6. Pero bueno, es que tengo que colgar los que me quedan, porque me cuesta mucho trabajo hacerlos, es verdad. Los peces no están contratados. O llegas al río, basta para que vaya a la cámara, para que ese día los cabrones te... Uy, perdón por la palabra, que no me gusta decir por la que para brotar. Pero es que es verdad, es que ese día no aparecen, encima va la cámara. Que ya si de por si me ven a mí, se te pone el tío a 2 metros con la cámara, pues ves de las truchas, ¿qué pensará? Y cuesta mucho trabajo, luego los nervios de luego hasta que lo publican, y se pasa muy mal, es muy bonito, pero bueno, sí, tengo y es una... y de periódico y de todo tengo mucho. Son 18 años, claro, de trabajo. Por eso te digo que al final son cosas que a uno le... Joder, pues en un iba a decir, en un, sí, en un sector, en una afición, en, llámalo como quieras, en un apartado, en un deporte como este, pues al final que a una persona le reconozcan los méritos, pues siempre es importante, y que salgas en televisión, que tal y que cual, pues son, al final son, son logros, ¿no? De tuyos, en este caso tuyos, de gente que se interesa por tu trabajo, y eso evidentemente a mí me parece muy bien, y me parece la forma correcta de hacerlo, el mostrarlo a todo el mundo, efectivamente. Es la gloria deportiva que se dice. Tú ten en cuenta que me viene ya de generaciones, claro. Sí, ¿no? Lo contento que estaría mi tío, mi abuelo Melo, mi tío Manolo, que eran unos fanáticos, mi padre, que si lo hubieran visto. En otras cosas, pues no, el ego no me cuenta, porque, por ejemplo, no valgo para ello, ¿entiendes? Pero aquí sí, aquí se... Bueno, de hecho hay una cuestión, que es que los pescadores de mosca, o sea, de anzuelo, los de caña, pues, entonces igual no era caña, era con una cuerda, tenemos 10.000 años de afición, ¿eh? Claro. Que al principio sería, bueno, en el libro de Rafael del Pozo vienen los anzuelos de piedra, no de hueso, ¿eh? De piedra. Y es que este detalle lo oí yo en la radio, en un programa muy bueno, que salió la conversación. Entonces, ¿qué pasa? Que son 10.000 años comparados con el tenis, el fútbol, es que se quedan en nada. Entonces, claro, a los pescadores no nos puede comprender nadie, porque si cuando estos deportes han aparecido hace 40, 50, un siglo, con 2.000, con 10.000 años, ¿qué es? Entonces los pescadores somos unos incomprendidos, no puede entender nadie que un pescador se sienta desgraciado por no pescar un pez, joder, pero es que son 10.000 años de afición. Sí, no, es mentira. No, totalmente de acuerdo. Al final es una cuestión de pues eso, de... Yo me lo tomo, siempre me lo he tomado cuando no estoy trabajando también, efectivamente, y no estás en el río con algún cliente y tu preocupación es que él pesque y que él disfrute y tal, pero cuando yo voy por mi cuenta y voy a pescar, pues vas a buscar un poco una especie como de, no sé, por decirlo de alguna manera, una armonía, ¿no? Estás en un sitio nuevo o estás en un sitio que conoces, que es en plena naturaleza y tal, pues siempre es una forma de sentirte parte del mundo o algo así, ¿no? Poniéndote un poco filosófico, que a lo mejor es una chorrada, alguno escucha y dice, pero qué gilipollez está diciendo este. Pero yo es la forma que tengo de verlo. Siempre lo he dicho. No, además, lo que pasa es... Sí, no, tienes toda la razón del mundo. Lo que nos pasa a ti y a mí es que ya hemos salido mucho al río y como todo se va aprendiendo. Yo tuve mis años de salir como un loco y hacerme 5 kilómetros de río, bueno, pero muchos años. Luego ya te lo vas tomando de otra manera. Ya te lo vas tomando de otra manera, claro que sí. Es diferente. Eso sí, el pescador yo creo que se diferencia en uno que no es pescador, porque el que no es pescador ve un pez y bueno, lo puede, pero el pescador, como no lo pesque, se siente desgraciado. Lo que pasa es que, ojo, también es verdad que como cada uno en su trabajo, porque eso es verdad, eso lo sabe todo el mundo, por mucha ilusión que tengas, por mucho que te guste, incluido médicos, policías, yo qué sé, de todo, catedráticos, acabas harto y acabas cambiando de opinión, claro, acabas saliendo. Si antes me hacía 5 kilómetros como un loco y solo veía truchas, pues llega un momento que te das cuenta que hay otros peces en el río, que hay, ¿sabes?, que cantan los pájaros, que cuando no pican, pues claro, no van a picar todos los días, y que además disfruta los días que pican precisamente porque otros días no pican. Claro, es lo que tú me estás comentando, pero yo mínimamente lo que dices de guía, yo he sido guía de pesca, ¿por qué lo dejé? Lo más bonito de este mundo es darle a un pescador una cosa que no puede comprar en una armería, que es una captura buena. Pero claro, como en España está tan mal y no hay capturas, pues hacías de guía y los disgustos que se llevaban, joder, gente que venía hasta de la otra parte del mundo, ¿eh? Pero obviamente de España, que venga a su viaje con toda la ilusión. Y oye, ese sería como cuando viene la cámara, ¿eh? Un puñetero cenizo. Habías estado pescando 10 días seguidos hinchándote, ese día ni aparecían. Y bueno, pero a ti te pasa un poco como a mí, como a los veteranos en todos sus oficios. Que, bueno, llega un día que dejas de correr por el río, ¿sabes? Y empiezas a fijarte en otras cosas y que te acabas hartando. Que, claro que sí, claro sí, que sí, de lo mismo, lo tienes que cambiar. Esa es un poco la filosofía, ¿no?, del tema, que al final pues te lo tomas de otra manera. Buscas pescar, o sea, el hecho de salir al río y de ponerte a pescar y de pescar es lo interesante, pero siempre vas a buscar, pues para esos momentos en los que no hay peces, o en los que no pescas, o en los que no pican, o en lo que no sea, pues te puedes entretener viendo, pues como has dicho antes, viendo a las libélulas o viendo eclosionar efímeras. Ahí, evolución del pescador, claro que sí. Tú sabes los ratos que paso yo en Antonín del Valle, que es un estanero deportivo que recomiendo a todo el mundo porque carpa y va a hablar. Cuando veo que no comen y eso, ya estoy cansado, ojo diario, ver cazar a las libélulas. Claro que llevan, son de las primeras de la Tierra, ¿eh? Porque hoy en un programa llevan millones de años de las primeras que aparecieron, antes las había como águilas. Ver cazar a las libélulas es una verdadera maravilla, más que pescar. Pero claro, son momentos que no hay actividad, que tú sabes que los peces no están contratados y como decía mi padre, un dicho muy bueno, que decía que la pesca lo primero es llegar a tiempo y si no, saber esperar. Claro, entonces los momentos que hay actividad, yo como me veo obligado a probar moscas y sobre todo que me llama el pez, jolines, que es que tengo el instinto como los gatos de tirar por el pez, pero claro, esos ratos que no pican, que hay que esperar, de mediodía al sereno, hay muchas cosas que observar en el río y muchas cosas que si las observas te van a ayudar para aprender a pescar por increíble que parezca. Pero yo creo que es evolución, yo creo que va en la edad y es evolución, ¿no? Claro, todos hemos pasado por ahí. Sí, todos hemos empezado. A no ser de que sea competición, que ya es otra cosa. Competir ya es otra cosa, sí, porque claro. Bueno, competir ya es coger por peces, pero no hablamos de la competición, hablamos del pescador de a pie, que somos la mayoría. Pues de competición hay cuatro y la de la mayoría somos. Pero sí, yo creo que va a colar ahí la evolución, ¿sabes? Que salir y salir, eso sí, siempre nos gusta coger el pez. Y si es grande, mejor. El que mienta. Si podemos elegir, desde luego. Si podemos elegir, desde luego. Pero bueno, va todo en tu forma de ver las cosas. Es decir, que claro, muchas veces dices, sí, vale, coger peces grandes está muy guay, pero otras veces dices, coño, pues yo disfruto pescando en los arroyos de alta montaña del Pirineo, pescando truchas pequeñas, pero que son bravas como ellas solas y que te plantean otro tipo de dificultades. Es así. Y que tienen los ojos muy lavados, como el señor aquel de Segovia, que era muy mayor, un morralero, llevábamos y decía, porque eran ríos de Segovia, estos de agua transparente, más malos de pescar. Decía, es que las truchas tienen los ojos muy lavados, decía el jodido. Claro que no es cuestión no es cuestión del grande, claro que no, la misma boga. Yo en la tabla, si vienes aquí a pescar conmigo, que en el Chiringuito ya no me muevo de aquí, porque es una pradera preciosa, llena de sauces, es en Sopeña de Carnero, en Chiringuito, y hay sauces, ahí, bueno, como digo, bajo todos los días, me pilla 10 kilómetros de casa, es más difícil coger una boga que una trucha. Fíjate. Joder. Es mucho más fácil coger 8 truchas que 8 bogas. Joder, te lías con las puñeteras de las bogas sin agua paradas, qué malas son. Oye, es que lo deben de oler, ¿sabes? Como son ciprínidos, pero claro que sí, muchas veces no es el tamaño del pez, lo que tú estás diciendo, los Pirineos son truchas pequeñas, pero joder, son aguas transparentes, unas truchas más esquivas, pero no sé. El pez grande siempre tiene, no sé, como un pez. Todo tiene su encanto, desde luego. Eso está claro, que todo tiene su encanto. Sí, sí, no, pero en eso tienes mucha razón, ¿eh? Que muchas veces nos obsesionamos a ver quién es el clavier más grande. Pero que sí, que no tiene nada que ver. Mira la perdiz, anda, mira la perdiz, que no es de pesca. Mira la jodida la perdiz, pequeñita, una gallinita, pero madre mía, más lista que los jabalíes, que los corzos, que muy, más difícil, bueno. Claro, en fin. Que sí. Oye, que pues nada. Tienes toda la razón del mundo. Bueno, oye, al final son experiencias, ¿no? Que vas viendo un poco todas las planteamientos y, ojo, a mí me gusta el río, me gusta todo. O sea, a grande, pequeño, claro. Rápido, lento, me gustan todos. Claro, otra cosa es adaptarse. Porque lo bonito, siempre he pensado, además hablando de esto, que lo bonito de pescar no es... Es decir, cuando tú vas a un río que conoces perfectamente, ya estás plenamente adaptado al río... Es relativamente, como decíamos al principio, fácil conocer el escenario y tienes más probabilidades de pescar. Lo bonito es aplicar tu técnica en un río que no lo conoces tan bien y dices, hostia, pues, voy a ser capaz de pescar en este río, voy a ser capaz de sacar una trucha aquí. Cuando la sacas, hostia, yo me siento el rey del mundo, macho. Cuando vas a un río que no conoces de nada y te metes y sacas un pez, yo me siento el rey del mundo. Es que es mucho más difícil, claro que sí. Si yo no me muevo de aquí entre otras cosas, porque con todo lo que os he contado, aunque no os creáis, estoy en la ruina, aunque no lo creáis. O sea, tengo la gloria deportiva de por vida. Y cuando me muera, seguramente me hago una estatua por ahí, en cualquier parte del mundo, pero estoy en la puñetera ruina, no me importa decirlo, soy gente humilde. Pero bajo a la tabla esta, porque aparte que me pilla 10 kilómetros, es muy bonita, es que hay sombritas, y tú sabes el calor que pasé con los bares por los ríos, esos con los neoprenos, entonces no había transpirable. Le cogí un odio a los neoprenos, porque encima cuando acababas de pescar a 3 kilómetros ahí en el Eria, te salías a la carretera. Pero lo que estás diciendo es verdad, claro que sí, el conocer el tramo conocer el cazadero es el todo. Vale más un pez muchos días que otros días llenar dos cestas, no vamos a decir, porque ya no hay que llenar cestas, ya no hay truchas para llenar cestas, pero que otros días liberar 20 truchas, claro que sí. Y lo nuevo es muy difícil. Yo de hecho dejé sacar cotos por eso, porque aparte que te cobraban un dineral, es que llegabas, y como me pasó en el mar, que llegué y me asomé al mar y dije, aquí donde se ceban las truchas. Así es. Y se te cae el mal los pisos. ¿De dónde se ceba? Menos mal que los tíos de la barca son viejos lobos de mar, me sacaron de allí, hacen puñetas donde yo sabía. Pero es que, claro, lo que tú estás diciendo, claro, las corrientes son muy bonitas. Yo lo que pasa es que esta tabla ya la he cogido cariño porque soy uno más del paisaje, muy cómoda, estoy a la sombrita y. Bueno, está el chiringuito al lado, que aunque ya no tomo cerveza, pues si apetece tomarse una Coca-Cola. Y luego pasan muchos amigos y muchos alumnos, ¿sabes? Yo, a ver si vienes un día. No sé, sí, no sé dónde vives exactamente, en Valladolid, ¿no? No, yo soy de Pamplona. Ah, es verdad, en Pamplona, es verdad, que lo estuvimos comentando el otro día. Además, sí. Qué pena que viven muy lejos, joder, porque bueno, te va a encantar esta tabla. Pero, la vas a ver en bien, ya verás, la vas a ver de la mala, que venga. Ya intentaremos hacer un poder y yo te avisaré si voy por allí por León y echamos un rato en la tabla aquella, claro que sí. Hombre, y además cuando se pone la estucha se pone las titis con la toalla, joder, que se hace otro aliciente. No, pero es verdad, que está todo de hierbecitas, aves, sauces llorones, de esto. Y bueno, lo tengo para mí solo, porque no va nadie, claro. Como saben que estoy todo el día allí, las truchas ya conocen el motor del coche. En cuanto llego yo ya me conocen. Las más pequeñas, las tengo fichadas en verdad. Ahora ya no, porque no las hago ni fotos. Yo ya no las hago ni fotos. Las hice fotos al principio porque me estaba publicitando, ¿me entiendes? Si las necesitaba. Sí. Pero yo ya no las hago ni fotos. ¿Para qué? Para mancharme la mano y para putearlas a las pobres. Pero sí, es un sitio muy muy bonito y muy difícil de pescar, porque es agua parada, ellas que me conocen de sobra, algunas cuando acaba la temporada las he engañado 6 o 7 veces, porque ya sabes que el día a diario las conoces, ya sabes uh-huh. dónde cada una. Hombre, yo veo cosas allí, bueno, cómo se pegan por el terreno. Hay una cosa que si me da tiempo la voy a comentar, que es cuando vinieron los de La Rioja no se lo podían creer. Se bañan los chavales, porque es como medio playa, ¿sabes? Cuando uh-huh. llega el mes de julio, bueno. Se bañan los chavales en la rasera. Montan un espolio que no veas en la salida de la tabla. Se salen, oye, salen 4 lagartas de kilo y de 2 kilos a apañar y a pillar todo lo que han removido, los insectos, los bichos que han movido del río. y dice, bueno, pero claro, pues es normal, es que lo ven a diario, claro. Es que lo ven, lo hacen a diario, eso lo haces en un río de montaña y no salen las truchas en 15 días, joder. Y si salen es con 1000 ojos, pero son cosas que te enseña, ¿no? El salir al río y son cosas que si no las ves y no vives la experiencia, no te lo puedes creer. Así no es. Te lo puedes creer. Yo el primer día que lo vi no me lo podía creer, hasta que claro, como bajo a diario, lo comprobé y me acuerdo que vinieron Paco y Estor de La Rioja, le digo, mira, ya veréis cuándo salgan los chavales de la tabla. Mira, según se sale, pero es que nada más salirse, claro, oye, no son tontas, es su vida a diario. Uh-huh. No, está claro, esos ejemplos de esos, todo el que ha estado por el río conoce, a nada que hayas observado un poco... Sabes que sí. Ves los comportamientos más curiosos en los peces que son. Sí, es curiosísimo. Ese, a mí no me encajaba después de tantos años por el río, no me encajaba eso, de verdad. Decir, ¿cómo saben ellas que en ese momento no hay peligro ninguno? Lo primero. Hay comida, pero en comida sabes tú que son muy listas. Pero es que además saben que no hay peligro. Que cuando salen los chavales allí no pesca nadie. Pero claro, llevan allí, viven allí, pues como cada uno en su terreno. Oye, aprenden, claro, nos cuesta trabajo hasta que lo ve. Claro, que sí. Claro, pero sí, yo no sé, si quieres otro día pues hablamos de moscas, que hay mucha gente ahora que, sobre todo los chavales que empiezan, los que son más veteranos, pues iban conociendo los mosquitos y la mosca seca, que para el caso es lo mismo, ¿no? Las de temporada, las que caen al principio, las de verano, y bueno, yo de eso entiendo un poquito, porque he tenido buenos maestros, y eso viene muy bien, porque los más jóvenes que ahora solo pescan a perdigón, porque claro, también tienes razón, las truchas están empozadas y joder, hay que meter la ninfa abajo, no suben casi. Pero bueno, ahí sí podemos orientarlos un poco para otros programas que me llamen, si quieres. Sí, claro que sí. Volveremos a hablar porque así con la tontería nos hemos pegado ya una hora. Pues oye, parece que está un cuarto de hora. De todas pues maneras, sí. Eres una persona hablando de pesca y a mí hablar de pesca me puedo tirar, ya te digo, todo el día. Eso es lo que comentábamos, ¿no? Que es lo interesante de, por lo menos del proyecto este, lo que yo quería era eso, ¿no? Hablar un poco pues de manera distendida con todo el mundo. y que todo el mundo dé sus opiniones y sus experiencias, que es lo que cuenta, ¿no? Y lo que mola. Hablaremos, claro. volveremos a hablar porque me parece, joder, tienes muchas cosas interesantes que decir y eso está guay. Está muy bien que haya gente además que no le cuesta hablar y que comparta su sabiduría y sus experiencias, ¿no? Y experiencias, sí, más que eso las experiencias, sí, porque antes era un secretismo todo, a mí me costó mucho y ahora es todo lo contrario, ahora se trata de ayudarnos unos a otros y sobre todo los más jóvenes, que aprendan. Yo, mira, una de las cosas que me libró de un problema de alcoholismo que traje, que venía, cómo venía, madre mía, me iba a pescar y volví a los 3 días. Tú sabes, la chispa que encendió el motor de mi reacción, que me recupera totalmente, fue la pesca. Fue dar con los maestros de León y que me enseñaron a pescar a mosca, que yo para mí eso era imposible. Yo decía, eso es dificilísimo, eso, pescar a mosca seca. Oye, fue una ilusión la que puse, que me hizo, vamos, ni una gota que he vuelto a beber, fíjate. Eso es un caso en medicina, ¿eh? Y es más que en pesca, cuidado, porque estaba muy mal, ¿eh? Pero muy mal. Le decía a Maribel, me voy de pesca, me tomaba un botellín y aparecía a los 3 días. No, no, que esas cosas además son bueno, casos, está, bueno, para hablar y para contarlos. Sí, sí, no, que al final meterte en este mundo de la pesca hace que, no sé, que tengas una serie de valores y de cosas que de otra forma no los tendrías. Yo por lo menos entiendo que es así. Y por eso me gusta tanto, entre otras cosas, por eso me gusta. Una ilusión, claro. Una ilusión fuerte, claro que sí. Teniendo una ilusión fuerte, muchas veces no paras en ciertos sitios ni ciertas cosas. Que yo me quedé en un barrio, que allí murió casi todo el mundo, ¿sabes? De las mandangas, y nosotros nos libramos precisamente por la afición que teníamos a la caza y a la pesca, mi padre y los 5 hijos, ¿sabes? Que era como la bonanza, macho. Yo no me acuerdo si veías aquella serie, pero íbamos allí en Manos 6 y nos sacó de todas aquellas cosas la afición a la pesca y a la caza. Entonces, ya resumiendo, que si no, no te voy a dejar acabar el programa, joder, no te dejo abrir la boca. Resumiendo, si quieres más adelante, pues hablamos también de ese tipo de cosillas, cuáles son las moscas de principio, luego ya una vez que entra el verano, cuáles son las que tienen, sabes, tanto en cuerda como en seca, que para el caso es la misma, es la misma. Básicamente caen en la misma. Los colores son los colores. Pues hablaremos, de estas cosas hablaremos. Bueno. Hablaremos otro día, ya voy a, ahora que puedo hablar un poco, voy a decir que te voy a despedir, más que nada porque ya llevamos una hora hablando y claro, pues ahora hay que hacer más cosas, que está bien, ¿eh? No, yo encantado y podría seguir más rato, pero bueno, alguno puede decir, joder, qué pesados están estos dos, que no hacen más que rajar y rajar y rajar, así que nada. Sí, tienes razón, claro, venga, muy bien, pues nada, que como dice Rosendo, se os quiere. En la final de los conciertos siempre dice se os quiere, yo digo, tengo un dicho, que os quiero mucho como la tucha Lucho. Exactamente, pues nada. Un abrazo, chao. Y gracias. Venga, y un saludo para todos los que estéis escuchando. Venga. Y una semana más hemos llegado al final del programa. Muchísimas gracias a todos por estar al otro lado, como siempre os digo. Os agradezco un montón vuestras valoraciones, vuestros me gusta y vuestro feedback en todas las plataformas en las que está disponible el podcast. Podéis dejar vuestros comentarios sobre el episodio en las notas del programa. Si queréis poneros en contacto conmigo, lo podéis hacer a través del formulario de contacto que está en flyfishingradio.com/contacto. Y si os apetece que tratemos algún tema en concreto, pues tenéis que proponerlo en flyfishingradio.com/temas. Nos volvemos a escuchar el próximo martes aquí en Fly Fishing Radio. Hasta entonces, portaos bien y sed buenos.